actúa. Yo estaría con Scarrac, está Bildu, Osasturiko mozioa. Gipuzkoako azpiegiturako obra handiak gelditzeko. Eriko zenatzen batera presentatzen dugu, baina abiodo handiko taldearen kontrako taldearen mozio bat edo planteatu, beraz, estatuko dira eta alkateari, ba, egin behi emate egin behi egin behi egin behi egin behi egin behi horretako abiaduruko abiadura handiko taldearen bozera behi egizaratu. Eta adierazen edura da urrengo lagun batean otxaiak laurako manifestazioarako abeza eskatu nahi diot, udar honi. Gure ere bat, Gipuzkoa desberdin batean de eredu aldatu. Azpiegitura lan handiak erditu. Bigarren puntu gisa, baita ere, gizarte eztabaida bat sortzea. Konpromisoari ere, udal hori zabaltzen diogu. Azpiegitura hauek gelditzea, obra gelditu daitezela, eta batez ere, gaur egungo egoera soziala eta egoera ekonomikoa kontutan hartuta. Eta batez ere, amaldurari eragingo dion mina, min sakora salatu. Azken baitare adierazi, plataformaren barruan, hogeita hiru talde gaudela. Zein talde politiko, ekologista eta sindikal aurkitu daitezke. Eta beste ez. Beste jako zerratik, zerbait aipatzeko. Bakatu, beste jako zerratik, zerbait aipatzeko. Sería bueno que yo Diego Leno nos explicase su punto de vista sobre el tema de las infraestructuras, porque es francamente didáctico. Entonces, más allá de que compartamos o no la necesidad de algunas de estas infraestructuras, sí que pienso que es el momento de pararse a reflexionar sobre qué política se ha llevado adelante y dónde nos lleva. Y qué uso se están dando algunas de las infraestructuras que en otros lugares se han desarrollado. En este sentido, que, bueno, yo pienso que el punto segundo de la moción resista precisamente a ese pararse, a ese reflexionar y abrir espacios de debate y dar la palabra en última instancia a quien es el soberano de todas las cuestiones con la ciudadanía. Por eso, por mi parte, voy a votar a favor de la moción, más allá de que algunas cuestiones un enfoque, un punto de vista algo distinto. Bueno, la postura del Partido Popular es que, bueno, creemos que las grandes obras son necesarias y no estamos a favor de la moción. Nuestro voto será en contra. A vos, se ha jugado el PNVT. Lamentablemente, aquí parece que está contra un clima de consenso y de armonía en el sentido de la votación, porque vamos a votar en contra de la moción que se presenta. Y sí, hay que reconocer la evidencia durante la diputación fuera de Gipuzkoa y el gobierno vasco apuestan o han apostado por la creación o el desarrollo de grandes infraestructuras, pero se ha hecho desde luego a nuestro entender con un objetivo claro y ha sido el de mejorar las condiciones de vida y también la economía. En el sentido que la economía de Euskadi y de Gipuzkoa más en concreto lo que nos toca pueda conseguir ser más productiva y más competitiva. Con este objetivo claro como prioridad y al servicio de todos se han pensado y se han desarrollado y algunas se siguen desarrollando diferentes infraestructuras, carreteras más seguras y más modernas, hospitales, infraestructuras para el tratamiento de basuras. Yo creo que son infraestructuras utilizadas por todos y por todas, y que todos y todas agradecemos en un momento determinado que haya voces que lo hagan en tono más alto y otras en un susurro más callado, pero yo creo que todo ello ayuda o lleva a mantener a nuestro pueblo entre los más adelantados y a nuestra economía y a nuestra sociedad entre las más competitivas. Nosotros desde luego somos partidarios de entender que no se hace de la mano del no, y fijado el objetivo, que es el que ya he dicho con anterioridad, pues todos los esfuerzos desde nuestro punto de vista desde luego hay que dirigirlos a dar esos pasos necesarios también en la construcción de infraestructuras adecuadas, aunque suponga grandes cantidades de dinero, siempre teniendo en cuenta el medio ambiente también, la minoración del impacto medioambiental. Entendemos que Euskadi debe seguir avanzando y eso no viene de la mano de la paralización, desde nuestro punto de vista, y con todo respeto, de la creación de infraestructuras que para unos sean más oportunas y para otros menos. Por eso, los motivos que he manifestado, nosotros vamos a votar en contra de la moción. Bueno, yo una cuestión que me llama la atención, entre otras, en esta moción es que venga resaltado y en mayúscula lo de paralización de las grandes infraestructuras. Parecería dar a entender que por el mero hecho de ser algo una gran infraestructura, ya de per se es malo. Yo creo que eso es caer en un simplismo exagerado de la cuestión. Claro está que toda gran infraestructura provoca debate social, evidente y natural además. Pero no olvidemos que algunas de las que se mencionan aquí llevan años y años y años. Entonces, quiero decir, no hay una decisión precipitada, no hay nada que se haga de manera escondida y importante, etcétera, etcétera. Otra cosa es, repito, habrá infraestructuras buenas, interesantes, anodinas, necesarias, habrá de todo, ¿no? Pero es curioso, con ese el criterio que resuma la relación de esta moción, pues yo mucho me temo que si esta imagen o esta filosofía de la vida hubiera existido hace un siglo, por ejemplo, es que ni el ferrocarril que conocemos se habría hecho, porque sí había entonces ya también algún impedimento mental para que esto se llevara adelante. Tanto es así que había manifestaciones que decían que como pasaba por los campos verdes y donde pasaban las vacas, que las vacas se iban a asustar y iban a dejar de dar leche. Por suerte vemos que el progreso, hay maneras de entenderlo y hay maneras de ejecutarlo, pero no podemos, creo yo, admitir el que toda infraestructura, el que todo progreso es malo, como no toda infraestructura es buena y maravillosa también, pero no es lo mismo hacer un aeropuerto donde solo pasan los conejos a hacer una autopista que efectivamente en el entorno geográfico en el que estamos es nuestra razón de existir y de ser competitivos y bueno, pues estar. Yo no reniego desde luego de las ventajas tecnológicas que el progreso aporta, habrá algunas que sean innecesarias, pero per se no son tan malos. Y claro, si es que vamos a partir del hecho de que estas infraestructuras solo se hacen para beneficiar a no sé qué poderes fácticos, económicos, etcétera, pues bueno, es una forma de pensar. Yo repito, generalizar de esa manera, no. Y tampoco alegar que no hay debate y demás, cuando son temas que si algo nos pierde en esta sociedad es los años y años y años que vamos dando largas a los temas. Desde el punto de vista político, me parece totalmente erróneo y equivocado el que cada mandato electoral que se pone en marcha, parece que se pone en cuestión todas las infraestructuras anteriores. De esa manera, la verdad, perdiditos estamos. Bilduren ustez, gaur egun plantetuta dauen lurral antolaketak ez dio erantzuten herritarren beharrei eta interesei. Eta pentsatzen dugu, azpiegituretako proiektu nagusietan, gutxienez, eztabaidako konflikto sozial handia sortu daitekeen kasutan, hauek martxan jarri baino lehenago, eztabaida sozial zabalari bidea eman behar zaio. Eta are gehiago, momentu honetan, baliabide ekonomikoak urriak diren garai hauetan. Con el tema de las infraestructuras, lo que tenemos clarísimo es que queremos que se dé una reflexión sobre las grandes infraestructuras. No tiene que haber miedo al debate. Parece que el debate está paralizando la política, está paralizando la economía. El debate no paraliza nada. El debate lo que tiene que es plantearse las cosas y ver dónde está el modelo de desarrollo que queremos. Es curioso oírle al representante del Partido Socialista hablar de debate en el ayuntamiento y en la ciudadanía con el tema de los residuos. Decir que hay que aportar datos objetivos de tipo económico para el reciclado de elementos sólidos o residuos, y en las grandes infraestructuras no hay que poner por delante los datos económicos. Un tema aparte, en las grandes infraestructuras no debemos participar los ciudadanos porque parece que somos tontos. O sea, en las pequeñas cositas sí podemos tener debates, pero en las infraestructuras, el tren de alta velocidad, el superpuerto, la incineradora, cualquier carretera, no hay que consultar. Hay que consultar solo cuando los temas son los que a ustedes les parecen. Entonces, nosotros oímos aquí que hay que la participación ciudadana para el tema del reciclaje y de los residuos. Hay que intentar demostrar que si la ciudadanía quiere un sistema, se pueda poner. Y luego, con las grandes infraestructuras, al pueblo no hay que consultarle para nada. Me parece que es una contradicción lo que se está diciendo. En el punto cuarto se plantea debate y en este punto se elimina el debate. No existe debate. Por lo tanto, cualquier ejemplo, como podamos coger, como en este momento estamos inmersos en un proceso de alegaciones para el puerto del Pasajes, hay en este momento 2.800 alegaciones que son 10.000 adhesiones. Hay 2.300 personas que han alegado sobre el puerto de Pasajes. Y esas cuatro, y de esas, bueno, son 10.000 con 10.000 que refrendan a esas 2.300 personas. Y hay 450 alegaciones colectivas. Por lo tanto, nosotros pensamos que es suficiente el tema este como para darle a esto una importancia que tiene y llevar este debate a la figura. Por lo tanto, desde Bildu pensamos que estas infraestructuras lo que hay que hacer es debatirlas, que hay que reflexionar y que tenemos que tener muy en cuenta que no es esto todo hacer carreteras que construir y construir, porque si me estaba diciendo que en un momento determinado, con las nuevas infraestructuras que se estaban haciendo en aquella época, las vacas se iban a asustar, yo igual le digo que en este momento igual no va a haber sitio para vacas. Por favor, no pongas en mi boca lo que yo no he dicho, o es que me he expresado muy mal, muy mal. Yo no he dicho que no haya debate. Lo único que digo, que llega un momento que ya no se puede seguir paralizado, porque entonces el debate se deviene estéril. Vamos a ver, hay temas, bueno, no quiero aumentar la bicha, pero es que en el tema de los residuos se lleva debatiendo 8 años. Ahora de repente, efectivamente, aparece Bildu en las instituciones, y lo digo sin acritud, pero aparece en las instituciones y parece que descubre el tema y que ahora volvemos a empezar y volvemos a debatir. No quería personalizar, o sea, que disculpar si lo he hecho. Pero quiero decir, yo nunca he pretendido, ni por asomo, el que no se debata. Lo que digo es que tiene que llegar un momento en que ya se acaba el debate y se pasa a la acción. Porque, repito, unanimidad, por supuesto que no va a haber. Pero compleamos, porque no la hay prácticamente nada, con alguna enmienda que hemos hecho aquí, que hemos llegado, pero esa no importa. Entonces, repito, hay quien no ve el tren de alta velocidad, o no ve el superpuerto, o no ve lo que se trata en cada momento. Debate, no ha habido debate. Las mismas alegaciones a las que hace mención demuestran que ha habido debate, pero no ha sido ahora solo cuando se han presentado. Yo me acuerdo, pues ¿para qué vamos a dar detalles? Pero evidentemente ha habido múltiples ocasiones de cuando no se llevó hablando, como se habló en su día en la autopista de Lizarán, y bueno, no había acuerdo, y entonces las mayorías acordaron que había que hacerlo. Había peregrinas a afirmaciones, como cuando decía el que estaba en contra de la autopista del Valle de Lizarán, que decía que eso iba a ser una vía de invasión de la OTA al pueblo vasco, por ejemplo. Entonces, por eso digo, nada más lejos de mi intención de decir, pero pienso que es razonable que 8 años de debate sea suficiente. Además, es que lo vemos en el resto del mundo mundial, en el resto del Estado, lo vemos en calles y en más lejos, que siempre nos achacan que, bueno, como vosotros estáis, no es que haya duda, es que sois una duda con patas, es que no llegáis nunca a dar un paso que suscite, si no la unanimidad, la mayoría. Bueno, ahí me quedo. Gracias.